Exactamente, la semana pasada hicimos la presentación en el Consejo Deliberante, la presentación formal, respecto a un proyecto de ordenanza que surge de las bases de acá del sindicato SOGEM y recogen el guante los concejales Santos y Rusión. En este caso es tratar de equiparar con el resto de los trabajadores municipales a los trabajadores docentes y no docentes que cumplen funciones en las áreas de deporte y en el área de cultura. La idea es que se le bonifique o se le reconozca una bonificación por su nivel académico. En este caso son los únicos trabajadores dentro de la municipalidad de Viedma que no perciben ese beneficio. Sí, el resto, los nucleados en 23-29, que somos todos nosotros, más los funcionarios, en este caso solamente habían quedado afuera ellos. Así que bueno, escribimos el proyecto, los expusimos en el Consejo Deliberante, vamos a empezar a trabajar ya con algunos concejales, ya empezamos a explicarle cuál es la intención de nuestro proyecto, nos quedan algunos, pero bueno, seguramente va a salir a favor, esa es la intención que tenemos nosotros, es perfectamente explicable y creo que lo pueden entender perfectamente los concejales ante una disparidad entre trabajadores. ¿Implica un incremento, si se quiere, del sueldo, o se va a ver reflejado en un incremento del sueldo? Sí, sí, exactamente, el porcentaje que se saca es siempre sobre la categoría 1 de los trabajadores municipales, sí, sí, seguramente se les va a reconocer o se les va a incrementar su básico a estos trabajadores. ¿Y va a depender ese incremento de la capacitación que tenga el trabajador, ya sea a nivel terciario, universitario? Exactamente, se empieza a abonar esa bonificación a partir del título secundario, terciario y universitario, y depende de la cantidad de años que tenga la carrera. Hay una diferencia en tres tramos, creo que es así, si no mal no recuerdo. Así que bueno, esperemos que sea aprobado. Y por supuesto que va a beneficiar a todos los trabajadores y aparte va a incentivar a los trabajadores municipales a seguir capacitándose para mejorar su servicio. ¿Lo habían planteado usted en función pública? Sí, esta discusión viene de antaño, no solamente de la gestión pasada, sino de la anterior también, de Juan Carlos Martínez, de Nelson Velázquez. Bueno, en este caso, en esta oportunidad me toca llevar a mí la conducción del sindicato, pero sí ya se ha hablado en otras oportunidades. Nunca se ha hecho eco el Ejecutivo Municipal, por eso optamos nosotros por directamente ofrecer un proyecto y presentarlo ante donde corresponde, que es el Consejo Deliberante, donde se realizan las normas.